sí, efectivamente, ya ha sido. El pasado lunes fue la abrimos el sobre donde estaba la oferta económica en cada una de ellas. Se ha hecho por el procedimiento de adjudicación mediante subasta. Entonces, pues han ofertado a la entreplanta que está en los en la parte superior de la caja vital. La caja vital ocupa la planta baja. Es una entreplanta que tiene 462 metros y el precio ofertado ha sido de 525.120 euros. También nos han ofertado al lote número 2, que es una lonja de la del Esondo, que tiene 80 metros y han ofertado en 152.200. Y el otra lonja también de la misma, en la mismo lugar, de 48 metros, que han ofertado en 103.000 euros. Teníamos un garaje también, que, bueno, teníamos cuatro garajes, se han ofertado uno en 33.680 euros. Entonces, todo esto ha sido por procedimiento, como he dicho antes, de subasta, y ha tenido, pues, una, han sido una adjudicación. Se hace próximamente, primero se hace, esa ha sido la oferta económica más ventajosa, ya está, estamos trabajando con ello y hay que presentar la garantía definitiva y se hace inmediatamente la adjudicación. Esto, bueno, hemos leído, como tú has comentado en la introducción, que, bueno, muchas cosas que se dicen por ahí que no sé a qué viene. O sea, estamos enajenando algo que ya en su día, cuando lo adquirimos, teníamos idea de enajenarlo. No podemos, o sea, no podemos tener todo lo que adquirimos, lo podemos tener porque, claro, cada espacio al final alberga un proyecto y en este momento, pues los proyectos en este y antes hay que mantenerlos y cuestan dinero, ¿verdad? Entonces, en este momento, pues no deja de ser, se dice, en un medio de comunicación, no deja de ser pan para hoy, hambre para mañana. Yo no sé cómo se pueden hacer estas valoraciones en un medio de comunicación legal, imparcial, etcétera, ¿verdad?, sobre el papel, pero en la realidad todo lo contrario. Y el municipio se queda sin parte de su patrimonio. El municipio de Amurrio ha multiplicado por 10 su patrimonio en los últimos años y esto, vuelvo a repetir, se adquirió con la idea de venderlo, ¿no?, con la idea de mantener propiedades y patrimonios que no van a tener ningún fundamento en el a corto plazo. Luego se dice también, y ya esto por aclarar algunas cosas, por si alguno lo ha visto y le entra confusión, aclararle que lo que tiene que pagar el que ha adquirido estas viviendas, esta entreplanta, estas lonjas y este garaje, es impuesto de transmisiones patrimoniales, no como dice ese blog, subasta. Después de la subasta hay que pagar la publicidad hasta el IVA, pasando por el impuesto de transmisiones patrimoniales. Si se paga IVA, no se paga impuesto de transmisiones patrimoniales. Si se paga impuesto de patrimonios y de impuesto de transmisiones patrimoniales, no se paga IVA. Uno es para la segunda compra y el otro es para la primera compra. IVA lleva la primera compra. Esto es segunda compra, por lo tanto, lleva impuesto de transmisiones patrimoniales. Aclarar esto porque luego habla de la plusvalía. La plusvalía la paga el vendedor, no el comprador. O sea, es una continua confusión, pero bueno, me gusta aclararlo porque además todo esto pues tiene una, no sé, tiene una objetivo de distorsionar y de malinformar, y eso no está bien, no está bien. Bueno, resumiendo, ha sido una subasta que se ha cubierto casi en su totalidad y que, bueno, pues estamos contentos porque esto, en el momento actual, pues nos va a servir para mantener proyectos y acudir pues a cosas pues que antes, si no hubiésemos tenido esto, pues tendríamos dificultades. Queremos mantener sobre todo los proyectos sociales y evitar pues que los proyectos se queden hipotecados por falta de recursos, y eso es lo que hemos hecho, un fin extraordinario, y que vamos a cumplirlo pues yo creo que con un notable alto.